Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Cada tanto, y guiados por un instinto de supervivencia, apagamos las alarmas. Descolgamos las campanas. Libramos a nuestras muñecas de relojes y vaciamos nuestros bolsillos de horas, minutos y segundos. Hace tiempo que pierdo el tiempo, y sin embargo, cada vez que lo pierdo, el tiempo me vuelve a encontrar. Yo entiendo que el tiempo siempre está viniendo, más que se está perdiendo o está pasando. Si bien es cierto, lo pasado pasa, no podés volver a eso más que con la memoria, el tiempo siempre te da la posibilidad de hacer algo, porque está viniendo todo el tiempo viene. A partir de este viernes 18 de septiembre, Perdiendo el tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. Hace mucho tiempo, los hombres y mujeres de los pueblos, de los montes y los ríos, vivían en armonía. Los hombres pedían permiso al espíritu de los animales y de la selva para tomar aquello que necesitaban, y volvían cargados de alimentos. Las mujeres le hablaban con cariño a la tierra para que les diera su alimento. Y los niños jugaban desde el amanecer hasta el atardecer. En la noche, todos se reunían en la casa a conversar, a cantar, a contarse mil historias. En ese entonces el sol brillaba sonriendo a todos los pueblos, y la lluvia caía cuando tenía que caer, para regar los campos, refrescar las fuentes y llenar los ríos. Mientras tanto, del otro lado del mar, otros pueblos soñaban que la tierra era redonda y fabricaban barcos para ir detrás de sus sueños. Inventaban objetos para orientarse y pólvora para vencer en las guerras. Los pueblos de los montes y los ríos no presentían nada, y seguían viviendo como sus ancestros les habían enseñado, confiando en el sol, la luna, las estrellas y la tierra. Hasta que un día vino volando de las montañas un enorme pájaro blanco. Se acercó hacia ellos y les habló. El dolor, la muerte y el olvido llegarán, pero ustedes sobrevivirán a ello. Y les enseñó a preparar un brebaje con plantas sagradas. Antes de desaparecer repentinamente, les dijo: ahora nunca olvidarán quiénes son ni quiénes fueron. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda la gente acá de este hermoso valle de Tras la Sierra? Aquí arrancando como todos los viernes, este momento, ¿no? Este espacio temporal en la radio que nos invita y casi que nos obliga a empezar a preguntarnos o repreguntarnos las distintas concepciones que tenemos sobre el tiempo, ¿eh? Sí. Perdiendo el tiempo por la 88.5 Radio El Grito, dándote la bienvenida ahí a vos que estás del otro lado, escuchando la radio a través de el éter o a través de las distintas posibilidades tecnológicas, como la aplicación en tu celular, la página web o distintas plataformas a nivel mundial que así lo permiten. Le damos la bienvenida, como todos los viernes, aquí a nuestra compañera Mónica Ríos en los controles de este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este segmento. Qué filosóficos venimos hoy. Hoy es un programa más filosófico. Es de un objeto directo, digamos, contundente, que se puede palpar y todo, ¿no? Como veníamos. Pero igual invita a filosofar y a preguntarse los adentros, sobre todo. Puedes ir desde lo concreto, así, hasta la abstracción o la percepción. Exacto, total, hasta la apertura de la percepción. Ajá. Si escucharon ahí ese relato del principio, ¿no? Como hasta esa mística. Bueno, también tenemos aquí a nuestro compañero Ariel Delfino. Habrán escuchado esa hermosa base de guitarra para el arranque aquí del programa, que estaba a su cargo. Ya cada vez toma más tareas. Sí. Le tenemos que hacer firmar el contrato. Bueno, como vos decías, Moni, hoy nos vamos a estar metiendo con el cannabis. ¡Apa! Por decirle un nombre. Claro, tiene, bueno, ese va dentro de su nombre científico, ¿no? Hay distintas cannabis, sativa, algunos conocen más, otros menos, pero... Y distintas formas de nombrarla también, ¿no? También. A esta planta, que va muy bien con la concepción, la noción de este programa, ¿o no? Claro, sí, podríamos decir que ¿no? sí. De alguna manera, grandes relatos de la literatura se han metido con esta planta sagrada, y más que nada muchos... hablan de eso, ¿no? Del tema de lo temporal, ¿no? Claro, cómo modifica la percepción temporal. Sí. Me hubiera mucho leer un texto que está en el libro Hashish, de Walter Benjamin, que está hermoso, para eso recomendamos acá el libro al aire. Era muy largo, no daba para la dinámica de este programa, pero tiene mucho que ver, ¿no? Con lo espiritual y cómo de repente la satisfacción total se puede lograr en un momento en que, si vos lo pensás desde lo racional y de cómo funciona esta sociedad capitalista, sería todo lo contrario, sería claro. En realidad el momento de la pérdida. Y sin embargo, desde uno, desde donde esté entrándole a eso, es como lo puede tomar, ¿no? También hay mucho con el cuerpo en la literatura, ¿no? Como... Claro, y aparte creo que muchas artes, ¿no? Mucho producto artístico está inspirado por esta planta, ¿no? Un montón, me parece. Y más de lo que pensamos, incluso más de lo que figura en la historia, ¿no? Planta perseguida, si las hay, ¿no? Estigmatizada, ¿no? Curiosamente, o no tanto, una de las plantas más antiguas, ¿no? Por lo menos hay documentos pero que datan desde, no sé, miles de años antes de Cristo, ¿no? Sí, de su uso. No como nos quieren hacer creer, ¿no? Quienes están en contra de la posibilidad de que la planta se utilice para... Bueno, tanto medicinalmente como en otras situaciones, de las cuales vamos a estar charlando un poquito durante el programa de hoy, ¿no? Un poquito de cada cosa, ¿no? Vamos a ver vamos a intentar sacar un poquito ahí su parte más sagrada, ¿no? Su parte más mística, y también su utilización concreta, ¿no? Que la verdad que es impresionante los usos que se puede dar a sus componentes, y también es impresionante la persecución y criminalización a quienes intentan justamente hacer develar un poquito ese misterio tan antiguo. Así que 1557-0127, programa relajado. No, vamos a hacerlo relajado. Vamos a relajar, vamos a ver cómo va saliendo. No tenemos grandes pretensiones. Pero vos que estás del otro lado, también podés. Y estamos lo suficientemente relajados para perder la memoria. Sí. Así que voy a decir el celular actual de la radio. Que es el 1557-6173. 57-6173. Perfecto, Moni. Perfecto, Moni. Bueno, es el clásico de la radio. Son muchos años de decirlo, Moni. Sí, perdón, perdón. No lo vamos a olvidar. 1557-6173. Por ahora, este provisorio que pandémico. Claro. Que vamos a ver hasta cuándo dura. Ahí podés mandar un mensajito para mandar un saludo. Y para participar de la consigna, tanto del programa, ¿no? La consigna justamente de perder el tiempo, ¿no? ¿Cuándo perdés el tiempo? ¿Sentís que perdés el tiempo? ¿Te dijeron que estabas perdiendo el tiempo? Y eso, ¿te gustó o no te gustó? No importa. Compartilo aquí con nosotros. Lo podés hacer ahí también, si no, mandar un mensajito con lo que quieras aportar en lo que vaya saliendo acá este programa. Como todos los viernes vamos a estar sorteando entre quienes se comuniquen una película. Esa, uy, ¿qué podrá ser esa película? ¿Una película medio loca? Una hermosa película documentalera. Estamos hablando de Grass. Ah, bien. Del año 1999. Película canadiense dirigida por Ron Howard, Howard es actor. Bueno, que habla un poquito sobre la historia de la marihuana, también por qué, ¿no? Desmembrando un poquito por qué es tan perseguido su uso, digamos, ¿no? También la película cuenta, y te impresionás, en la cantidad de dinero y recursos que se utilizan en contra de justamente de la posibilidad de expansión de la marihuana. Pero estamos hablando de... Claro. ¿No? Si bien la película se centra en Estados Unidos, la verdad que bueno, es un panorama bastante importante de lo que va sucediendo a mayor o menor medida en distintas partes de todo el mundo. Así que bueno, ahí te podés meter con nosotros a disfrutar de esta noche de cannabis por la 88.5 Radio El Grito. Le vamos a mandar un abrazo grande y agradecerle a todos los auspiciantes de este programa, ¿eh? Por un lado, Traslavinos, ¿eh? Acá, gracias a Traslavinos, vinoteca a domicilio. Estamos compartiendo un Malbec del barrio Roble, por supuesto. Ahí bien estacionado y bien rico. Podés hacer tu pedido, Moni. Al 11-56-03-3720. Perfecto, perfecto. Casa Faraday, casa de iluminación, electricidad, ahí en Villa de las Rosas, sobre la ruta 14, en la calle, en la esquina, en realidad, de Leopoldo Lugones, donde estaba la confitería Los Zorzales. Todo lo que necesites a nivel eléctrico lo podés conseguir ahí. Te asesoran totalmente sin cargo y te hacen el presupuesto. Te podés comunicar al 41-30-44. Vidrios Caruso, a una cuadra y media de la plaza de Villa de las Rosas, sobre la calle Guasmara. Vidrios, espejos y lo que quieras ahí, que quieras inventar. Si acá quiero hacer una cosa con un vidrio y un hierro, vas ahí, te hacen el asesoramiento, va y hasta te lo colocan todo exactamente. Así que pasate por ahí, si no, te puedes comunicar también. Al 579623. Ariel Carnicer, materiales, todo lo que necesites para la obra, para la construcción, o si necesitas transportar algún peso pesado, también Ariel te hace el flete. Podés llamar al 65 60 59. Bueno, ahí tenemos opciones. Y también, ¿cuál nos falta, Moni? Perdón, que se me agarró una laguna y no tiene nada que ver con el tema del programa. Nos falta la super maderera Yaguareté. El Yaguareté, ahí en Las Rabonas, sobre la ruta 14. Ahí, Rolando, si está escuchando, no te olvides del lunes de mandarme ese poste que te pedí, por favor. Sí. Así que bueno, cualquier, todo lo que necesites en madera, te comunicas ahí a El Yaguareté. Al 55 00 59. Y comenzábamos el programa luego del texto, del relatito ahí del arranque, escuchando a Los Piojos, Verano del 92, esa especie de murguita que entraba justo para acompañar el cierre del cuento. Y bueno, obviamente, si vamos a estar hablando de este tema, vamos a resolverlo ya y vamos a liquidarlo desde el principio. No podemos dejar de escuchar un tema de Bob Marley para irnos metiendo ahí en el clima. Así que compartimos Kaya, justamente una de las formas de nombrarla a ella. aunque se empezó a plantar en Asia Central hace unos 12.000 años, la mención más antigua del cannabis es en un escrito del emperador chino Shen Nung en el 2727 a.C. Se supone que él ya lo usaba como medicación para el reuma, la gota, la malaria e, irónicamente, para concentrarse. Mientras tanto, en la zona de la India y el Nepal se usaban rituales para hacer dang, una infusión para liberar tensiones. Pero el cannabis no se extendió por el mundo por sus efectos sobre el cuerpo, sino por su variante industrial y menos psicoactiva, el cáñamo. Por su resistencia y duración, esta fibra ha acompañado a la humanidad desde el primer folio imprimido en China en el siglo II hasta las velas de los barcos de Cristóbal Colón o la primera bandera de Estados Unidos. ¿Cómo dio esta planta la vuelta al mundo? Aunque hay varias teorías, parece que llegó al norte de Europa hacia el año 500 a.C. de la mano de los escitas, un pueblo nómada. Pero para entonces ya se había extendido también por Oriente Medio hasta el norte de África, desde donde llegaron semillas al sur de Europa. Griegos, romanos y vikingos usaron el cannabis durante siglos como medicina o para hacer cuerdas, velas y otros tejidos. Su popularidad no dejó de aumentar, llegando a impulsar los barcos de los colonizadores españoles a través del Atlántico. En el siglo XVI se extendieron su cultivo primero en Chile y después por toda Latinoamérica, aunque según algunos historiadores, los indígenas ya conocían el cáñamo. Pocas décadas después, Enrique VIII mandaba plantar miles de hectáreas de esta planta en Inglaterra para impulsar su propia aventura imperialista, y así llegó el cannabis a Norteamérica, donde se convirtió en un cultivo imprescindible. Calma, que no nos hemos olvidado del hachís. Esta pasta hecha con la resina del cannabis la inventaron los musulmanes alrededor del año 1000, después de que el Corán prohibiera el alcohol. Su uso comestible recreativo se puso muy de moda en los siglos siguientes en Oriente Medio y el norte de África. Y en el siglo XVIII, Napoleón se lo dio a sus tropas acuarteladas en Egipto, que a su vez lo trajeron a Europa. ¿Pero cuándo se empezó con los porros? Aunque el cannabis ya se había comido, bebido e inhalado en algunos rituales, fue a partir del siglo XVI cuando se empezó a liar frecuentemente, a medida que el tabaco también ganaba terreno desde las Américas hasta Asia. En 1850, el cannabis llegó a Jamaica en los bolsillos de los esclavos indios traídos por Inglaterra, que por aquel entonces dominaba ambos países. Por eso, muchos de los términos de la cultura canábica, incluido ganja, vienen de la India. A principios del siglo XX, tras la Revolución Mexicana, una ola de migración hacia Estados Unidos popularizó de nuevo los porros en el país de la ley seca. Sí, de nuevo, porque según algunas fuentes, los padres fundadores de los Estados Unidos ya habían cultivado e incluso fumado cannabis en alguna ocasión. En los años 30, sin embargo, la iglesia y los sectores conservadores tiraron de la prensa sensacionalista para asociar a los mexicanos, los negros y la marihuana con la delincuencia, hasta que en el año 37 se prohibió todo cultivo de cáñamo. La politización de la marihuana se hizo evidente en los años 60, cuando el gobierno admitió que se había equivocado, que la marihuana no volvía a la gente violenta, sino pacifista. Demasiado pacifista, de hecho, para legalizarla, no fuera que sus ejércitos se volvieran blandos en plena Guerra Fría. Después de todo este viaje, desde el 2012, cada vez más estados están legalizando el uso parcial o medicinal del cannabis, una tendencia que parece darle la razón a aquel escrito chino de hace 4.700 años. Santafesina o colombiana, chilena ecuatoriana, caribeña o panameña, argentina villera, mandale cumba, la villa verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, hazlo como quiera, quiere mandale pop, lo que queda del rock, pam, pam, gran pam, what, dale guacha, what the fuck. Desastre total a la música ambiental. Yo les mando new metal. Para mí esto no es normal. Hago bien hardcore mal. Te espero en el corral. Baila como un animal del pueblo original. Del pueblo original. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero con razón y no te tengo rencor. Hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero con del malo y del bueno, veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño en este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, no viva la vereda, veo que está cualquiera y tu mirada me perfora, gracias a la fauna y por culpa de la flora, gracias a la flora y por culpa de la fauna. Plántala, ay como te gusta comprar plantas. te quiero corazón y no te tengo rencor. Plantara, si tanto te gusta fumar, plantara, ay como te gusta comprar, plantara, esta plantación no se tala, se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala, ay como te gusta fumar, pasala, ahora va a empezar a girar, pasala, se tira la semilla y se espera. Horas 40 minutos, seguimos aquí perdiendo el tiempo por la 88.5 Radio El Grito para todo el Valle de Tras la Sierra y más allá. Bueno, y para seguir charlando y conversando sobre el tema que nos compete en el programa de hoy, estamos ahora comunicados telefónicamente con Toribio Aragón. Él es canavicultor aquí en la provincia de Córdoba. El Toro para los amigos. Toro, te agradecemos muchísimo que formes parte un ratito de este programa y te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Pablito, y bueno, a los que estén ahí y a todos los que están escuchando. Bueno, gracias acá por estar. Y quería preguntarte en principio, ¿vos, Toro, de dónde sos? Yo soy de Tortuguitas, que es un pueblo que está en provincia de Buenos Aires, y estoy viviendo acá, después de viajar bastante, me radiqué acá en el Valle de Calamuchita hace 16 años. Uh-huh. Un trecho ya de la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué te atrapó? ¿Qué te atrapó ahí del valle? Sí, bueno, acá vinimos con un proyecto comunitario que lo venimos gestando entre varios compañeros. Se gestó en Guatemala allá por el año 2002. Y bueno, y acá había unas tierras de un compañero que las puso para hacer un proyecto y fuimos llegando y ahora somos una banda. Mira, ¿una banda cuánto sería? Y bueno, acá estamos en un proyecto comunitario que se llama Semilla del Sur, que somos muchos compañeros, gente que se va sumando siempre, y bueno, y después la comunidad de acá del pueblo donde estamos, que es enorme, no sé, de banda, de gente, con la misma, con los mismos principios, digamos, con los mismos objetivos acá de vida, y bueno, no sé si sabés que acá un compañero está en la comuna como jefe comunal, que también es una lucha que venimos hace un montón, que está atravesado por fumigaciones y todo, y bueno, a medida que fuimos asentándonos acá en el lugar, Nos presentamos elecciones 3 veces y ahí está el compañero Pablito Rivero, que a partir de noviembre es jefe comunal acá de Ciudad Parque. Todo un laburo, digamos, de organización territorial, de base. La verdad que muy linda. Mucha gente acá la conoce igual, ¿eh? Mirá, ha sonado mucho de esa experiencia por Radio El Grito. Pero bueno, es lindo conocerla ahí de boca de, en este caso, uno de los participantes también. Sí, totalmente. Bueno, la base acá fue Semillas del Sur, ¿no? Acá donde hicimos base, donde hicimos centro cultural, una huerta comunitaria, y a partir de eso la inquietud de presentarnos a elecciones fue para hacernos escuchar, ¿no? Sobre todo porque nos encontramos con que nos estaban fumigando, y bueno, esa fue la problemática mayor, ¿no? Como para empezar a meternos en política. Si bien había muchos compañeros como Pablito que militaron siempre en agrupaciones sociales, otros por ahí que no habían militado en nada, pero bueno, nos fue moviendo el tema ambiental y hizo que nos presentemos a tres elecciones, y la última se pudo ganar, digamos. La necesidad imperiosa cuando te ves ahí como sobrepasado y de organizarse y de pelearla, sí, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, y a partir de eso, como para unir el tema de hoy, que con el que estás laburando el programa, bueno, Pablo sacó hace unos meses, sacó una ordenanza donde permite el cultivo medicinal de cannabis, ¿no? O sea, como que le dio la pata política a esto que se viene hablando, ¿viste? Y habilitar el lugar como para recibir gente con los permisos para cultivar, ¿no? Si bien es algo bastante engorroso, porque conseguir los permisos es un camino burocrático nada sencillo. Sí, me imagino. ¿Y cómo, Toro, vos cómo te vinculaste? ¿Desde dónde empezaste a laburar con, bueno, eso, ¿no? Con plantas, con aceites esenciales, y desde dónde también te empieza a interesar el tema del cannabis puntualmente? Bueno, cannabis, tengo una relación con el cannabis recreativo desde casi de los 15 años, digamos. Y a partir de que nos radicamos acá en Córdoba hace 16 años, empezamos a ver todos los beneficios de las plantas que hay acá en Córdoba, muchas plantas medicinales, y bueno, empezamos un proyecto de fitoterapia con tinturas madres, empezamos a hacer aceites esenciales de lavanda, de romero, de eucalipto, y obviamente sembrando nuestra marihuana también y utilizándola para fines medicinales. Y empecé a hacer aceite hace como 10 años, y cuando empezás a convidar el aceite a la gente que lo va necesitando, todo se genera como una bola de nieve impresionante, porque le das a la madre de un amigo y al otro día te llaman 10 señoras que le hizo tan bien, que le recomendaba, y bueno, se empieza a generar una cosa gigante. Uh-huh. Y así me fui metiendo. Es impresionante la respuesta, ¿no? ¿Me escuchás? Es impresionante, ¿no? Como la respuesta que hay a eso. Sí, es espectacular porque la verdad que los beneficios son muy amplios, ¿viste? No es que abarca una sola problemática física, digamos, sino que puede ser hasta un complemento dietario, digamos, ¿no? Que hace funcionar mejor el sistema endocannabinoide. O sea, nosotros tenemos, como mamíferos, tenemos receptores en las células, receptores para un cannabis que genera el cuerpo naturalmente, y obviamente cuando le introducimos cannabis de afuera, también lo recepciona y hace funcionar mejor las células, el cuerpo, todo. Es fantástico lo que sucede, ¿no? Y si está tan en evidencia esto, ¿por qué pensás vos, Toro, que es tan perseguido el cultivo, el autocultivo? Y bueno, viste cómo es. Esto es un, o sea, esto, la prohibición viene de Estados Unidos hace 100 años, y toca intereses, o sea, siempre toco intereses, desde hasta con el algodón, porque el hemp también es súper favorable para el ecosistema y todo, y sin embargo se prohibió todo para darle lugar al algodón, y bueno, y también se prohibió de manera recreativa todo, y hace 100 años, y bueno, ahora como que se está despertando, como que ya no se puede tapar, ¿no? Porque la gente ya sabe los beneficios y bueno, mucha gente que está dispuesta a lo que sea, ¿viste? Porque, bueno, lo saben, seguramente todos los que están escuchando, ¿no? Lo que pasa con los niños que tienen epilepsia o que tienen convulsiones. Entonces, una prohibición no te va a frenar que vos le des cannabis a tu hijo si le hace bien, y sobre todo que lo puedes cultivar en tu casa. Y esta criminalización, esta persecución que existe hacia la planta, su cultivo, lamentablemente, seguramente podemos decir, te tocó muy de cerca, Toro, hasta el caso de estar encarcelado, ¿no? Que debe ser, no sé, decímelo vos porque tuviste y yo no, pero debe ser una de las cosas más, más tristes, terribles del ser humano, estar encarcelado por algo que vos considerás justo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que fue una experiencia de terror, la verdad, porque estuve casi 8 meses en Bower y bueno, tengo anécdota para ser dulce, te digo, pero bueno, en general, si bien fue una experiencia muy dura. Estar privado de libertad es de las peores cosas que te pueden pasar, pero bueno, también siempre lo viví con conciencia de que dentro de los golpes duros de la vida sabía que en algún momento iba a salir, que no estaba enfermo, que nadie se murió, así que bueno, fue un día a día y hoy te puedo decir que para no se lo deseo a nadie, pero fue un aprendizaje que a mí me cambió para bien, ¿no? O sea, no es que no valoraba las cosas, pero igual, por más que las valores, las valoras mucho más la libertad y los momentos simples de la vida, como mirar la luna, no sé, te puedo decir miles de detalles que uno, viste, no se da cuenta, pero estás ahí encerrado, por ahí no podía ver la luna, no podía ver las estrellas, una locura, cosas que no, o comer con tenedores de plástico durante tanto tiempo. Y bueno, la verdad que me sirvió como un desafío, ¿no? Así lo tomé como un desafío. Uh-huh. Y bueno, fue tremenda experiencia. Como que después de eso, de alguna manera fue como un, no sé, un revolver un poco, rebobinar, volver a empezar desde otro lado, ¿cómo? Sí, bueno, igual yo, o sea, ahora hace esto, yo salí hace 2 años, bueno, otra de las cosas que me marcó fue la concepción del tiempo, ¿no? O sea, como no es una cosa lineal, porque estar ahí es como un reloj de arena, cada segundo lo vas sufriendo de una manera, y salí hace 2 años y parece que son 5 minutos, comparado con los 8 meses que estuve adentro, que parecía una eternidad. Pero, ay, no sé a qué iba, me perdí. ¿Qué me preguntaste? No sé, pero me gustó lo de la concepción del tiempo. Pega con este programa, Toro. Sí, es una locura, una cola, y los personajes que conocí ahí adentro, y mucha gente encarcelada, la verdad que de manera injusta, después mucha gente que no puedes creer, pero que ahí adentro tienen comida, tienen amigos, y no quieren salir. Olvidaste, no quieren salir, y es una locura eso también, porque afuera no los espera nadie, los espera una vida durísima, no tienen casa, no tienen trabajo, y adentro tienen todo. Entonces mucha gente que vive ahí, vive bien también. Sí, es un temón. Es un temón eso que sucede con las instituciones en general, digamos. ¿Cómo? Se me cortó. No, que es un temón ese que sucede con las instituciones en general, digamos. Sí, la represión el maltrato, también. Sí. El maltrato que hay ahí adentro es una cosa increíble, porque no solo estás privado de la libertad, sino que es una basureada todos los días, un desamor impresionante. No, es impresionante el desamor que hay y el trato que recibís vos, que recibe de tu familia que te va a ver. Es de locos, la verdad que es muy difícil de ahí salir bien, digamos. O sea, yo estuve poco tiempo, entre comillas, ¿no? Porque estar 3 días es un montón. 8 meses ni que hablar, pero llega un momento que te quiebra, pues, o sea, sé gente que está 3, 4, 5 años, es muy duro salir bien de ahí. O sea, todo lo contrario. Además, ahí, el que está por delincuencia, ahí generan contactos, se perfeccionan, digamos, ¿no? Es de loco. Mira. Escúchame, bueno, que, ojalá. Hice muy buenos amigos también. Bueno. Sí, hice muy buenos amigos. Así que... Bueno, ojalá y con estas nuevas... Cannabis, me decían ahí adentro. No. Cannabis era así. Bueno, espero que con estas nuevas posibilidades ahí que se abren ahí en la comunidad, bueno, pueda cambiar un poco todo y que haya otra perspectiva hacia adelante, digamos. Sí, totalmente. Yo estoy a cargo del proyecto que tenemos acá en Ciudad Parque. Así que, bueno, estamos ahí con el abogado de la comuna, con Pablo, y que es el intendente, y a un compañero más, elaborando un proyecto, contactándonos con gente de ANMAT, de CONICET, para presentar y poder tener el cultivo legal acá en Villa Ciudad Parque, con todo un tinte social para poder darle la medicina a la gente que la necesita. Así que, bueno, está bastante entusiasmado con ese tema. Bueno, Toro, te tiro la última para también empezar a abrir un poco la discusión también. De alguna manera la regulación de todo, digamos, ¿no conlleva también de fondo algún tipo de trampa? Digamos, ¿todo tiene que estar regulado? Bueno, mirá, se está... Por lo que, hasta que no salga, no sé, pero por lo que se está escuchando y lo que estoy viendo con agrupaciones que están más metidas ahí en la legislatura, elaborando la reglamentación, es inminente la salida que se va a poder tener con una prescripción médica. Una prescripción médica se va a poder tener cierta cantidad de plantas cada uno en la casa. Ajá. Así que, bueno, si eso llega a ser así, que todo indica que sí, bueno, me parece que todas esas conjeturas no irían, ¿no? Porque si cada uno podemos tener nuestra planta, me parece que es lo que están todas las agrupaciones y todos los consumidores estamos pidiendo, ¿viste? Que cada uno no tener que meterse en el mercado negro para conseguir un aceite para uno, para su hijo, para su mamá, digamos, ¿no? Saber, incluso cuando a vos te preguntan qué tiene el aceite, todo es muy difícil en la clandestinidad uno poder tener una genética estable y poder hacer una medicina pareja, porque nada, estás en la clandestinidad y no podés mandar a analizar las cosas, digamos, es difícil. Así que, pues, si sale la reglamentación como dicen que va a salir... Imagino que no hay gato encerrado, ¿no? Si contesta tu pregunta. En todo caso, se irá sobre la marcha evaluando, ¿no? Sí, de totalmente. Bueno. Pero bueno, esperemos que... Además ya, bueno, el país que prohibió todo ya está liberando cada vez más. Ahora escuchaba que también que habían liberado en Ohio, no sé qué, en ese estado, todas las drogas, así, no sé, ya... Así que en todos los estados de Estados Unidos, en el 90% ya es legal... Así que, bueno, tenemos Chile, Uruguay, no sé, veremos qué pasa, somos optimistas. Bueno, Toro, la última, te mentí antes, era la anteúltima. No, la que quieras. No, te quería preguntar, digo, en todo el laburo, más que nada concreto, ustedes hicieron, ¿también investigaron sobre, ya que estábamos hablando de los aceites, de las enfermedades, hay distintas cepas para cada enfermedad? ¿Cómo funciona esa posibilidad? Sí, en realidad lo que hay, la planta tiene más de 100 cannabinoides. Entonces, las distintas cepas lo que tienen es, abarcan distintos cannabinoides, que por ahí una cepa tiene algún cannabinoide que otra no tiene. Entonces, y bueno, y los distintos cannabinoides son mejores para determinadas patologías. Entonces, ahí está el tema de la genética, ¿viste? Entonces, si vos necesitas CBN, por ahí no todas las genéticas tienen CBN y te sirve para el Alzheimer, por ejemplo. Entonces está bueno que vos cultives esa genética. Yo recomiendo mucho para mirar el documental de Rafael Mechulán, que es un poco el padre de todo esto, es el que descubrió el THC como principio activo en los años 60, cuando todos los países se volcaron hacia los opiáceos, las potencias. Israel, de la mano del científico este Rafael Mechulán, se puso a investigar sobre el cannabis, y en el 93 descubre el sistema endocannabinoide que tenemos todos los mamíferos. Todos los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide. Descubre la anandamida, que es el receptor de las células que recibe, o sea, que encaja perfecto con los cannabinoides que produce nuestro cuerpo y que vienen de afuera. Y bueno, por eso Rafael Mechulán es un capo en esto, y está bueno. Hay un documental muy bueno en YouTube para ver, que dice todo esto. Así que bueno, ya sé, me fui por las ramas. No, buenísimo, muy buena data ahí para quien quiera aprovecharla. Así que bueno, Toro, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias. Te agradecemos, gracias por llamar, muchísimo. Pablito. Le mando un beso a Agustín, si está por ahí escuchando. Es probable. Un abrazo a toda la banda allá atrás de la sierra. Dale, abrazo enorme, ya nos vamos a estar cruzando en algún momento. Ojalá, hermano, ojalá, acá los esperamos. Dale, gracias. Un abrazo. Bueno, esta linda charla la teníamos con Toribio Aragón. Canabicultor aquí en la provincia de Córdoba, Villa Ciudad Parque, alguien que, bueno, las vivió, no te digo todas, pero casi todas en cuanto a lo que tiene que ver ahí con el cultivo de esta planta madre que hoy estamos de alguna manera haciéndole homenaje en este programa. Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces, de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de Conejos, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino, ya se van llorando un cariño malogrado. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito, el fruto de tus amores ya no dista del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, de cuatro sopilotes y un gato de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Y aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha. Marihuana, boogie. Marihuana. ya se alerta ese vato, no se vaya al rol. Porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. A sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Porque está bute de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. Antes de conocer el aceite, tenía una vida como la de cualquier persona que tiene una enfermedad muy grave y está atrapada en un sistema de salud que no tiene respuestas. Mamá Cultiva Argentina se creó con la intención de darle un marco legal a la actividad que hacemos, que es cultivar cannabis con fines medicinales. Ese es un derecho que todavía no fue reconocido, el derecho al autocultivo. En el camino nos dimos cuenta, tenemos muchísimo recorrido y otro derecho que nos es vulnerado permanentemente es el derecho a elegir el tratamiento que queremos para nuestra salud, para nuestro bienestar. El principal objetivo de Mamá Cultiva Argentina es abrazar, contener y darle la esperanza que vienen a buscar a todas estas personas. No solamente porque el cannabis tiene un montón de respuestas, sino porque estuvimos en ese lugar y sabemos qué es lo que se siente. Ser cuidadora del otro no es para cualquiera y se necesita mucha amorosidad. Somos madres, hermanas, mujeres, primas, abuelas, hijas, que cultivamos cannabis para darle calidad de vida a las personas que queremos, porque estamos convencidas de que nuestra salud es nuestro derecho. Bien, yo creo que cuando cuento mi historia con el cannabis terapéutico medicinal, tengo que presentarme como un papá, un médico y un activista en este momento del cannabis medicinal. Primero empiezo como un papá ante el requerimiento de una hija de 5 años que me pide que jugáramos al médico, la reviso, jugando al médico, al ser oftalmólogo, tengo un aparatito que se llama oftalmoscopio que me permite ver su ojo y encuentro una enfermedad muy grave en los niños que se llama el glaucoma congénito. Es a partir de ese descubrimiento que hago en mi propia hija es que mi padre, médico, oftalmólogo también, me aconseja o me acerca una información sobre que el cannabis podía tener diferentes usos desde el punto de vista medicinal. Es ahí donde puedo y tengo la posibilidad de viajar por el mundo. Empiezo a darme cuenta en países muy avanzados ya en el estudio del cannabis medicinal cuáles son sus propiedades y tomo la decisión de traer el cannabis a la Argentina y hacerlo y empezar a socializar esa información. A partir de ahí recorremos en un proyecto que se llama el Colectivo Canábico, recorremos toda la Argentina, llevamos más de 10 provincias, más de 40 ciudades, en donde vamos creando una clínica del cannabis, donde se ejecutan aspectos de la información y de la asistencia con este tipo de terapia. En ese sentido, lo que estamos buscando es que el cannabis sea para todos, y entendemos que sea para todos porque tiene que tener un acceso geográfico y económico donde todo el mundo tenga que tener. Desde estas organizaciones estamos trabajando por la derogación del Código de Faltas Provincial, que es la herramienta que tiene la policía de la provincia de Córdoba para reprimir todo aquello que se sale de la norma de consumo impuesta por esta sociedad. Así que vamos por la derogación del Código de Faltas, vamos por la legalización de la cannabis y vamos por la aprobación de la Ley de Identidad de Género para que ya no haya más en Argentina ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Este colectivo construyendo esta historia para que nadie nos la cuente, que no nos escriba la historia a otro. Los cultivadores y usuarios de cannabis hemos padecido este último año el embate policial y el tironeo judicial entre los fueros provincial y federal por la ausencia absoluta de políticas verdaderamente preventivas. Que quede claro, sobre todo para la policía que está acá, no hablamos de narcotráfico, hablamos de simples usuarios y sus conductas que de ninguna manera pueden seguir siendo consideradas criminales o no podemos seguir siendo convertidos en enfermos, en busca de permear el carácter prejuicioso de algunos sectores de nuestra sociedad que confunden la salud pública con la soberanía que los individuos tenemos sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras mentes. Hola, Rueda de Metal. Quería dejar... estoy re loco. Perdiendo el tiempo. Bueno, acá estamos escuchando y me acordaba escuchando el programa una frase que decía Bob Marley no compra THC y todo lo que vive en verdad lo convierten en una mercancía. Así que bueno, en un momento en el que por ahí molestaba un poco la cosificación también, ¿no?, que tiene el cannabis. Como casi pornográfico también. Y igual después también entendí y me enteré que por ahí estas revistas, todo también ayudan a apoyar causas que por ahí hay gente que estuvo presa y todo, pero bueno, eso, ¿no? Que es una. Es algo serio también, ¿no? El hecho de ser perseguidos por cultivar algo que se usa para bien. Así que bueno, esa reflexión. Un abrazo grande. Suena ahí de fondo, Capanga, con este tema, Ramón, temazo, uno de los temazos, de los tantos temas que podríamos haber elegido para acompañar este programa. Estoy cansado de esperar. Estás viniendo y yo lo siento, vas a ponerme el antifaz. Bueno, y Martín, gracias ahí por el audio, le mandamos un abrazo grande. De alguna manera pone el dedo en algo también que tiene que ver, ¿no? El tema del comercio. Sí, me gusta. El tema también, bueno, de qué pasa, lo que le preguntábamos ahí sobre el final al toro, ¿no? En esa hermosa charla que tuvimos, ¿no? Todo tiene que estar regulado, ¿no? Uno vive su vida cotidiana, ¿no? Las situaciones. Si queremos salimos un poquito capaz de esta planta. Todo lo que uno quiere hacer y se junta con algún otro ¿Tiene que estar regulado por alguien? ¿O también puede ser una autorregulación, aunque también somos aliens, ¿no? Pero bueno, a eso íbamos un poco ahí con la pregunta. No sé, por ponerle lo que pasa hoy en Uruguay, ¿no? Claro. Que hay, digamos, una apertura y una libertad increíble en lo que tiene que ver con el cannabis. Y también, por otro lado, hay como una especie de, no sé si diría control o no sé cómo decirlo, ¿no? Por cosas que me han contado amigos ahí del lugar, ¿no? Como, bueno, hacé lo que quieras, pero yo sé bien quién sos y qué haces. Sería, exacto, ¿no? Sí. A mí eso siempre me da un poco de vuelta, el tema de si todo tiene que estar regulado, y bueno, mucho menos por el Estado, digamos. Porque a veces parece como que si el Estado regula todo y lo regula bien, es un éxtasis. Y no sé si están así. Bueno, y ahí metemos entonces esta perlita en la consigna de hoy, que es esta un poco, si todo tiene que estar regulado en nuestra vida y todo lo que se te venga a la cabeza con el cannabis. No me mientas, si te decimos marihuana, verde, alguna historia se te viene ahí a la cabeza. Así que no tengas miedo y compartila aquí al aire de la 88.5. Así es, así como Martín también nos compartió León un mensaje, nos dice: me contaba un chamán de Perú que para poderlo usar se necesita recibir iniciación de los abuelos del norte de África y el sur de India y más y más. Yo le dije que en Paraguay se realiza una ceremonia en donde se la llama Muyacora Mama y es una ronda impar de personas en donde se pita y se pasa con un movimiento de abrir los brazos. Y él me dijo, puede ser, eso no lo conozco. Así que nada, eso. Esperemos que se libere absolutamente ahora que también la ciencia del mundo entendió, como la física cuántica, que nombra cosas para todos. Gracias, León, por el mensajito. Si querés mandar tu mensaje, participar de la consigna y del sorteo, también lo podés hacer al 15 57 61 73. Entre quienes hoy se comuniquen, vamos a estar sorteando la película Grass del año 1999, que cuenta bastantes cosas de la historia de esta planta. A mí me llevaba mucho a la reflexión el audio de Martín. Me encantó porque a mí me pasa parecido con estas cuestiones de la... combinado con las regulaciones, ¿no? Hoy, digamos, en Argentina, por ahí si tenés una planta, como le pasó a Toro, te caen y te meten en cana, pero a la vez las regulaciones permiten tener un grow shop, que es una tienda en la cual vender semillas que incluso están feminizadas, ¿no? En esto que hablaba él como de cosificar a la planta, de semillas que están modificadas y ¿no? Y a la vez, no digo que nada esté mal, sino cómo se interponen o se enfrentan derechos en esta cuestión de, bueno, yo por ahí tengo mi semilla y la planto en mi casa y nada más. Pero por ahí, dentro de las regulaciones y de lo amplio que es el Estado, en todas esas cuestiones de la burocracia, sí pueden haber grow shops y sí puedo ir ahí, digamos, a comprar esa semilla. Qué difícil que es, ¿no? Poder... sería utilizar con conciencia una planta, ¿no? Así como por ahí con el romero del patio, con la jarilla, como hacemos en este caso cuando es una planta que está ilegalizada, ¿no? Sentenciada en ese sentido. Y no solo a nivel regulatorio, sino también a nivel social y cultural, ¿no? El estigma que eso genera. De alguna manera aparece acá el concepto de soberanía que hablábamos hace un ratito, ¿no? Claro. Sobre, bueno... soberanía que tenga que ver con los alimentos, con la semilla, con la salud, claro, ¿no? De cómo... Y en este momento, ¿no? Este momento de... No sé cómo ya llamarlo. De pandemia es como un cliché, ya de decirle, ¿no? Sí. En este momento que estamos viviendo, qué importante se hace también esta autocuidado, ¿no? No quiero decir regulación, autocuidado, claro, de nuestra salud. Claro, sí, sí. Y de las plantas, ¿no? En general, también. Hoy estamos hablando de esta planta sagrada y como decía ahí el toro, está ahí emparentada con lo que pasa, más allá de que es legal, con el tabaco, ¿no? A nivel mundial y con el cacao, quiero agregar yo, con el cacao también, ¿no? Como algo que está mundialmente comercializado de cierta manera y que en realidad es una planta sagrada y tiene montones de otras cuestiones detrás. Y la coca no está tan mundializada, salvo por la gaseosa, ¿no? que igual toma, nunca se dice oficialmente si tiene o no tiene. Pero eso, ¿no? Reflexionar en ese cuidado de las plantas, que no son solo utilitarias, ¿no? O para comerciar. Bueno, ahí Capanga le hace un homenaje a su estéreo en la canción. ¿Cómo me gustan esas canciones que hacen, tienen ese guiño, ¿no? Aunque sean 3 segundos, ¿no? Agregó León un mensaje. Nos dice, y recuerdo a músicos rastas abuelos que la llaman la cura de las naciones. La cura de las naciones. Se terminarían las propiedades privadas en un tiempo y más allá del tiempo. Grande, dice. Bien, León, gracias. Bueno, seguimos compartiendo un poco de música aquí en Perdiendo el Tiempo. Ahora sí, subile el volumen. Subí con toda. Sí, si podés, prendete uno. De alguna manera es una forma, ¿no? De, sí, sí, de meterse ahí en otra concepción del tiempo, como decíamos al principio. Inevitablemente, si vamos a estar hablando de la marihuana, no podíamos dejar de escuchar este tema. Nos metemos en el clásico del viernes por la noche. En este caso, Viejas Locas. Legalícenla. Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma. Ahí viene Ramón, con la risa en su mirada. Ahí viene Ramón, despacito, casi lento. Ahí viene Ramón, el músico ligero. Legalícenla. Legalícenla. Legalícenla. Legalícenla. Oh. charla. Yo soy Azul, tengo 39 años, estamos aquí en la ciudad de Anfunes, bueno, en un momento muy, muy importante para nosotros. Soy la mamá de esa niña que está yendo y viniendo en este momento. El aceite de cannabis nos cambió la vida a todos, le devolvió la esencia, su niñez, que estaba perdiendo de a poco por esto de los psicofármacos, del estado de ánimo, de los dolores que ella tenía. Realmente el aceite de cannabis le ha cambiado la vida. El cumpleaños de Paloma del año pasado, cuando ella cumplió sus 10 años, fue un festejo tranquilo, muy tranquilo, donde bueno, su salud venía bastante deteriorada, comparando fotos de este momento con las del día de hoy. Hay un cambio enorme en ella, su aspecto físico, su estado anímico es absolutamente diferente, es como si fuesen dos niñas diferentes. Recuperó su alegría, su estado de ánimo, sus ganas de hacer cosas. A mí el clic me hizo en el momento en el que Paloma, en vez de pedirme para jugar, me pedía que le dé la medicación. Y eso en una niña de 10 años es muy duro. Es realmente muy duro tener una hija que en vez de jugar te esté pidiendo un alivio para su dolencia, ¿no? Fueron tiempos muy duros. Por eso hoy con toda la familia y con sus amigos, con sus compañeros de la escuela, con sus maestras, decidimos esto, celebrar justamente la vida de Paloma. A la mañana era como que me costaba levantarme como con cansancio me levantaba y ahora no. Hace 3 días que comencé a levantarme bien, a tener más ganas, me pongo a limpiar, me levanto, riego las plantas. Bajo, yo vivo en el departamento de arriba, sí, bajo la escalera todo el tiempo. Ayer me animé y caminé 25 cuadras con mi hija y no sentí dolor en las piernas porque me dolían mucho los músculos, como contraídos los tenía. Y, o sea, me siento mucho mejor. No me he curado. No estoy curada, yo sé que no estoy curada, que todavía me falta mucho, pero que me siento con otra actitud, otra más ganas de vivir, me siento mejor. Y ya el solo hecho de no tener que estar tomando antidepresivos es un avance para mí. Porque si yo no tomaba esa pastillita era como que quería estar cada 2 horas tirarme un ratito en la cama, cosa que ahora ni la siesta duermo. Y bueno, eso es lo que veo que avanzó en una semana, hoy hace una semana recién. O sea que noto que me hace bien. Por eso estoy soy muy positiva en ese sentido. Quiero curarme, sé que me voy a curar. Mi enfermedad es fibromialgia, que la sufrí desde siempre, pero no sabía que era fibromialgia. Me diagnosticaron hace 3 años. La última vez que fui al consultorio del reumatólogo, muerta de dolor, llorando de dolor, él con una manito en el hombro, así me dijo, mi amor, te vas a tener que acostumbrar porque esto va a ser así de ahora en más. Lo mejor que me pudo haber pasado en estos últimos tiempos fue encontrarme con el equipo del Dr. Laje, que tienen una sensibilidad para entender o para comprender o para contener a las personas que vamos enfermas y desesperanzadas, que eso ya te hace bien. Hoy no tomo nada, solamente el aceite y la tintura de cannabis. Es lo único que tomo. Me cambió el humor, me cambió la forma de encarar las cosas. Empecé a dormir bien porque no dormía. Hacía meses y meses y meses que no dormía. Me siento bien porque puedo levantarme de la cama sin dolores. Y eso se lo debo al aceite. Es un derecho de todos, de estar sano. I'm verdad que estamos contentos porque de alguna manera uno de los objetivos era aportar a este debate tan interesante y tan importante para la salud de muchas personas. Pero el objetivo principal de esta resolución, el objetivo principal de este instrumento jurídico que habilita esta actividad en Villa Ciudad Parque, tiene que ver con un hecho de la realidad. Yo parto de un hecho de la realidad, que es que en mi comunidad, como en muchas comunidades y pueblos de la región y de Córdoba, hay muchas personas que con distintas dolencias o con pacientes que con distintas cuestiones de salud utilizan el cannabis medicinal para mejorar su calidad de vida. Esto sucede hoy en día en la realidad. Y estas personas están expuestas a la ilegalidad para conseguir esa medicina. Una medicina que en algunos casos es una solución diaria a una calidad de vida importante, y eso sucede en mi comunidad. Por lo tanto, como jefe comunal, entiendo que esto tiene que ver con la salud pública. Y hay gente que inclusive va al dispensario a pedir esto, ¿no? Obviamente, al ser una situación ilegal, nosotros no podemos proveer de esto en el dispensario, pero entiendo que tiene que haber un debate y que se tienen que empezar a hacer acciones para que esto pase del tabú, del prejuicio, a la legalidad. Porque existe una legitimidad científica, existe una legitimidad social, y hay que darle una legitimidad política. Y esto es un poco lo que intentamos hacer. Escuchamos a nuestro amigo León, que también nos decía, ¿van a pasar el tema No Estamos Solos de Lumumba? Sí, podría ser, León, pero tantos temas. Bueno, ahí capaz que hay un bonus track. Y nos agradecía ahí por pasarlo. Gracias ahí a León por el audio de la canción, todo, la verdad que impresionante. Bueno, no podemos dejar de nombrar a algunos audios que venían pasando, que veníamos escuchando en este último pedazo, este último fragmento del programa, de distintas agrupaciones que están ahí hace muchísimos años, desde su lugar y desde distintas ópticas quizás, pero peleando por la posibilidad de la utilización de el cannabis, el aceite, para beneficio de la salud pública. Escuchábamos a Mamá Cultiva, escuchábamos a Carlos Laje y también el colectivo canábico de Córdoba. Recién nomás también algunos testimonios, ¿no? De personas que utilizan y que de alguna manera, porque uno dice, bueno, pero te cambia la vida, si depende que, digamos, qué dolencia tengas y qué... Sí, exacto. Yo quería también nombrar que se usa como paliativo para los efectos adversos de la quimioterapia, incluso sus hojitas en la comida hace que pueda pasar la comida, ¿no? Es muchísimo, es muy amplia el modo terapéutico ahí del cannabis. Bueno, escuchábamos también a Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, y el tema Bolieré, de Raimundo Amador, Bolieré, que según contaba él la historia, es lo que se leía, la famosa, ¿conocés como la marca de agua? Ah, del papelillo, sí. De la hojilla. Exactamente. Viste que lo mirás así, cuando armás puedes mirar, y bueno, Bolieré, ¿no? De una famosa marca, que no hace falta nombrar, pero la cuestión es que no era fácil de conseguir ese papelillo tan fino, el Bolieré. Claro. Entonces cuando podían ahí en sus giras, por medio de una amiga que venía de Katy, que venía de no sé dónde, y llegaba con la caja. Y ahí había fiesta y de ahí salió el tema que compartimos recién. Llegaste a mi vida. Bueno, y enseguida nomás, en un ratito, vamos a tener otra comunicación telefónica con un vecino del Valle de Tras la Sierra, con quien vamos a hablar un poquito, bueno, sobre esta cuestión un poco más mística, más sagrada de esta planta, el cannabis, que hoy venimos ahí, bueno, tratando de sacarle ahí pedacitos, puntitas, para poder... pensarla, ¿no? Porque es gigantesco el mundo que a veces nos ponemos sobre la espalda. Así que enseguida vamos a estar charlando ahí. De mientras, seguimos compartiendo musiquita, gente conocida, gente desconocida también, que de un modo u otro le ha cantado a esta hierba, ¿no? También tenemos otro audio. Bueno. De mensaje. A ver, vamos a ver, dale, tire nomás. Buenas noches, Radio El Grito, buenas noches, Perdiendo el Tiempo. Un saludo para esa hermosa mesa, ese hermoso equipo. Y acá con ganas de participar un ratito. Primero que nada decir que coincido con el mensaje del Martín. Creo que el cannabis es una planta que está cosificada. Y desde varios ángulos podemos ver esa cosificación. Por un lado, la prohibición, por otro lado la estigmatización a los que la consumen, y por otro lado creo que esa sacralización de la que hablaron también en nuestra cultura es parte de la cosificación, porque si bien es una planta que obviamente es sagrada para algunas culturas, que sea sagrado implica que haya una relación con una divinidad, y creo que a la nuestra llegó desde el lado recreativo. Después con el tiempo fuimos conociendo sus beneficios medicinales, pero en parte esa puesta como planta sagrada tiene que ver un poco con el negocio que hay alrededor de esa planta. Esta es mi humilde opinión, les mando un saludo enorme y bueno, como siempre, gran programa, abrazos. Muchas gracias, Juan, a quien lo tuvimos aquí en el estudio el viernes pasado, así que bueno, agradecemos que siga de alguna manera siendo parte de este programa. Bueno, me agarró como unas ganas de escuchar a Janis Joplin. No puede faltar ya, ya es parte del equipo. Marriage. here in the Mexican sunlight, but the Mexican sunlight seems so lifeless and cold. Sad and forlorn, I try to find consolation with a mad desperation that I cannot withhold. Soothe me with your caress, sweet marijuana, marijuana. Help me in my distress, sweet marijuana. Please do. Back to me, even though I know it's all a fantasy. And then put me to sleep, sweet marijuana, marijuana. Soothe me with your caress, sweet marijuana, marijuana. To me, even though I know it's all a fantasy, and then put me to sleep, sweet marijuana. ...20:50... y de a poquito nos vamos, vamos terminando, pero lentamente, con el programa de este viernes a la noche, perdiendo el tiempo, y vamos a, bueno, ya estamos ahí comunicados telefónicamente, con un amigo acá, un vecino del Valle de Tras la Sierra. El avispón verde lo tenemos ahí del otro lado del teléfono, a quien le damos la bienvenida acá al programa y le agradecemos mucho, mucho, mucho, que sea parte. ¿Cómo andás? Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo andás, Pablito? Equipo, muy bonito el programa. Gracias por comunicarse, por extenderme este espacio ahí para aportar un granito de arena más en cuanto, bueno, a todo este tema. Dale, muchas gracias a vos. Y bueno, sí, tratando un poco en un tema tan amplio, ¿no? Como de, bueno, de tirar puntas, abrir miradas, ¿no? Que es lo que me parece que hace un poco de falta ante tanta, a veces, cerramiento, esta estigmatización. Así es. Sí. Te quería, bueno, así como preguntar en principio, ¿cómo vos, cómo tu relación, digamos, ¿no? Puntual ahí con la planta, desde dónde viene, ¿no? ¿En qué momento ahí de tu vida? Bueno, es una planta que las plantas aparecieron en mi vida, todas las plantas, y hay un poco el amor por la medicina, ya de grande, digamos. Y bueno, fui una planta que, bueno, como muchos de mi generación, no hemos consumido. Y bueno, nos ha abierto caminos, despertares, ahí como escuchaba de los compañeros ahí de Calamuchita, o en varios testimonios incluso de las madres, con los chicos, ¿no? De bueno, empezar a recuperar un poco otra forma, entender otra forma de sanarse, recuperar valores y bueno, formas más ancestrales de sanarse. Y en esto de nombrarla como una planta sagrada, por ahí aprendí a recordar, mientras escuchaba el programa, de un médico de Colombia que nos contaba que, bueno, tan simple, ¿no? Que las plantas, hay plantas que son plantas de poder. Y bueno, esta planta, como vos también la llamabas, Pablito, planta madre, es una planta de poder. Y que eso significa que va a cambiar nuestro comportamiento apenas la consumamos. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, con la energía, fortaleza con la que estemos, podemos terminar acostados, durmiendo, pasar un momento muy bueno, conectarse con la música, con cualquier expresión, con la risa. Todos factores que llevan también y hacen a la sanación. Hoy carecemos de el ser humano se ha relacionado con las plantas desde siempre. Las plantas han estado antes que nosotros en la tierra, ¿no? Todas las plantas. Y siempre las hemos consumido. Yuyo significa alimento, son fuente de oxígeno para nuestra sangre. Y bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Y estas plantas, yo siento un poco que el cannabis viene a volver a despertar, que hay otras formas de sanarse, que ahí están las plantas que hemos dejado en este último parte de la historia, los seres humanos, de relacionarnos con ellas. Empezamos a ir al súper y dejamos de tomar plantas, ¿no? Y bueno, es muy importante, son nuestra fuente de vida. Y las plantas de poder son las que empiezan a traer nuevamente este conocimiento, ¿no? Entonces, hoy se debate algo muy fuerte en cuanto al autocultivo y la legalización. Por ejemplo, una máxima nuestra es que siempre el mejor cigarro de marihuana, el mejor porro es el de uno, ¿no? Y eso es porque uno tuvo una relación con esa planta. Entonces, es muy importante porque es una planta que nos trae a la naturaleza de nuevo, que nos trae el valor de lo que realmente se puede alcanzar a través de las plantas. Y que todo está ahí, y que está al alcance de todo, ¿no? Y que bueno, eso es el lado sagrado que yo más le veo. La posibilidad de poder entablar una relación con las plantas de a poco. Que uno sepa que a una planta de poder uno la puede intencionar, le puede preguntar, puede trabajar un poco más profundo, ¿no? Lo digo porque hoy lo que está pasando con el aceite de cannabis y con esta planta es que tratamos de ponerla en una forma de sanación que nos propone hoy la medicina que se practica, que es que la planta me va a curar. Y en verdad uno se va a curar. Y la relación que uno puede, con humildad y sin mucho más que preguntar e intencionar, y es lo que es el valor profundo, ¿no? Las plantas, depende cuánto dejamos entrar la medicina en nuestro cuerpo, pueden ir. Es infinito lo que uno puede sanar. De una, sí, la verdad que. Un poco compartir sí, eso. Sí, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy linda la mirada. Vos sabés que a mí lo que me sale es, por un lado, al hablar de poder y eso, Me sale como que la planta es algo, una planta eminentemente política desde algún lado, ¿no? Justamente en estas disputas. Y por otro lado también el tema de... no está tan alejado, tan alejada en realidad de lo cotidiano y de la realidad, ¿no? Porque parece que a veces es, o tiene una cosa práctica o es una cosa como mística que está alejada de la realidad. En realidad... yo lo que siento en lo que vos estás diciendo es como que en realidad hay un lugar donde se juntan estas miradas. Claro, claro. Y sobre todo, bueno, sí, pasa todo por una concepción de lo que significa sanar y del valor que tienen todas las plantas, como nombraba también antes la compañera que nombraba la jarilla, bueno, otras plantas de acá. Sí, por supuesto, sacarla de ese misticismo... Porque además no hay, o sea, hubo muchas culturas que profundizaron las relaciones con las plantas porque vivieron en la naturaleza, vivieron en el monte, profundizaron muchísimo, ¿no? su relación con las plantas. Pero bueno, hoy en día no nos encontramos la humanidad recorriendo otros caminos, ¿sí? Yo particularmente, bueno, voy experimentando con todas las plantas de acá del monte, por ejemplo, lo poderosa que son. Acá también hay plantas que son de poder, hay plantas amargas, hay plantas lunares, hay plantas solares, hay muchísimas plantas increíbles que uno también puede ir tomando y experimentando y ahí tomando conciencia de que en verdad es uno el que va sanándose, como el puma o cualquier animal cuando está enfermo se echa y se sana solo. Y las plantas simplemente son guías. Esa es la parte sagrada donde yo pongo a esta planta y a las demás, ¿no? Lo que tiene esta planta es que uno puede profundizar un poco más el diálogo, alcanzar más sensibilidad, llegar a lugares más bonitos de comprensión y de autoconocimiento del cuerpo, que hoy le tenemos miedo. Entonces vamos al doctor, me duele algo y no quiero que me duela. Y bueno, está doliendo por algo, ¿no? Entonces, esta planta trae también ese otro camino de conocimiento y de sanación y de curación, sin ponerlo tan místico tampoco. Nada, está bueno que ojalá podamos verlo y tomar conciencia de eso y no dejarla como una medicina, como que, bueno, el aceite de cannabis me va a salvar de cualquier cosa. Creo que ese es el misticismo que hay que sacar, que es un poco más completo todo, ¿no? Que hay varias cosas sí. que cambiar y demás. De una, la relación no solo con la planta, sino como vos decís acá, pensando en el valle, ¿no? Con el monte. Y también se me ocurría pensando en eso. ¿Vos hace cuánto que estás acá en el valle? Yo hace 7 años que llegué acá, a este bendito lugar, a esta farmacia natural que tenemos acá en la montaña, que día a día se quema y siempre voy sintiendo que si realmente todos tomáramos yuyo, y nos permitiéramos darnos el tiempo y tomar yuyos, como siempre se hizo acá, como hizo toda la cultura como el chingón acá en la... eran grandes médicos, realmente nos daríamos cuenta de que lo que se está quemando es nuestra vida y lo importante que es. Entonces, bueno, el poder de las plantas es enorme, de todas las plantas, ¿no? Vos tuviste, ¿no? Según... tengo entendido, laburo con gente aquí, ¿no? Del monte, oriunda del lugar, que bueno, que justamente rescataba un poco todo este uso y este espíritu de las plantas del lugar. Claro, bueno, los comechingones eran grandes médicos, venían de muchos lugares a sanar acá, a aprender, a compartir conocimiento, que era lo que se hacía antes, ¿no? Entre las culturas. Y eran... grande. A mí me gusta mucho porque ellos estudiaban las plantas desde el lugar que cumple la planta en el ecosistema, ¿no? ¿A dónde salen las plantas amargas? ¿Por qué salen? Si vos realizás un camino, ¿cuáles son las plantas en ese lugar que se intoxicó, que salen primero para desintoxicar? ¿Y cómo siguen y cómo crecen? Si son constrictivas, si se expanden. Y mirando todo eso, la función de la planta en el ecosistema, eso mismo hace la planta en uno, ¿no? En el ecosistema cuerpo. Entonces es bonita esa visión, ¿no? De esa medicina que también preventiva, que tomando los yuyos acá podemos oxigenar la sangre matar parásitos. Mantenerlos bien, si el cuerpo está sano, estamos siempre curados y estamos siempre bien. Y bueno, el cannabis trae conocimiento para eso. Lo que podríamos decir que es como planta sagrada es que da ese plus de poder comprender a través de las diferentes formas que hay. Y qué bueno, que la medicina no se puede encasillar tanto. El CBD, que el THC es muy bueno, todo el lado, este lado, pero que también tiene mucho de comercial. Está bueno también confiar o pensar que la planta le va dando a uno lo que uno se permite recibir y lo que uno realmente necesita. Entonces, que bueno, a veces los caminos para sanarse y todo son un poco más largos. Uno quiere que mañana no le duela más la cabeza, quiere cortar una fiebre enseguida, ¿no? Entonces, bueno, esta medicina del cannabis ha sido para mí y para mucha gente, incluso que han hablado hoy de entender, ¿no? Y conocer un poco más que hay otros procesos para sanarse. Y bueno, eso es muy bonito. Yo la veo de ahí como una planta sagrada. Como vos la llamaste, una planta madre. Bueno, te mandamos acá un abrazo grande, te agradecemos mucho. Y no sé si escuchaste cuando estábamos hablando ahí con el toro de Villa Ciudad Parque. Sí, claro, escuché todo. Vos nos contabas ahí que tenías ahí, si bien no lo conocías, una cierta vinculación a través de una persona acá del Valle de Tras la Sierra, con que vos trabajaste. Claro, hay un gran médico que un poco es ese médico que en una de los audios de las mamás que hablaban, ¿no? Que necesitamos médicos que nos acompañen, que nos tranquilicen, que nos abran el conocimiento, digamos, ¿no? Y esta es una planta para acompañarla en aquellos que van a tomarla y que nunca la han consumido. Acompañar, dar esa fortaleza, ¿no? El médico lo que tiene que hacer es bonito que se pueda recuperar eso, que la gente esté sintiendo, y lo he vivido yo también cuando las veces que he trabajado con el aceite en otro tiempo y con la gente, ¿no? La gente necesita hablar, necesita sanarse. Y bueno, hay un médico, un gran médico que nacido acá en el Valle Tras la Sierra, el señor Armando Matione, que tiene 77 años, y bueno, hoy está trabajando en Córdoba, digamos, atendiendo en Córdoba Capital, pero bueno, los dos trabajamos y producimos medicina para él, digamos, ¿no? Para cuando él sentía que era necesario para sus pacientes, bueno, darle aceite. Entonces, bueno, siempre es un médico que siempre se ha apoyado en todo, en toda la gente que le aparece, y bueno, ese es el vínculo que tenemos ahí con el mono. Toro. El toro. Bueno, Avispón, sí. Un abrazo enorme acá desde los estudios, bueno, de Radio Grito. Te agradecemos mucho, bueno, ahí. Muchas gracias, que has sido parte del programa. Bueno, gracias por escucharme y por invitarme. Muy bueno el programa. Bueno, y unos minutitos nomás pasados de las 2 horas de programa. De a poquito nos vamos despidiendo. Después de ahí de la charla con el avispón verde aquí del Valle de Tras la Sierra. Y escuchar a Black Sabbath. Perfecto, ¿no? Para el cierre de este programa. No nos vamos a ir sin agradecer ahí a los auspiciantes de Perdiendo el Tiempo. Tras la vino, aquí Malbec del barrio, estamos hoy disfrutando, pero tenés como 4 o 5 posibilidades de cajitas. Es más, hasta combinadas te la hacen también, ¿eh? Claro. Así que le mandamos un abrazo grande ahí al Seba. Y bueno, podés hacerle tu pedido nomás. También ahí Vidrios Caruso, ¿eh? Tengo una ventanita cuadrada o triangular que quiero hacerle un ventanito y ponerle un pedacito de vidrio de color. Bueno, andá ahí a Vidrios Caruso, a una cuadra y media de la Plaza de Villa de las Rosas, sobre la calle Guasmara. Y elegí ahí combinar con ellos lo que quieras para tu hogar. Faraday, casa de iluminación y artículos eléctricos. Es una de las esquinas más luminosas del valle, sobre la ruta 14. Y Leopoldo Lugones con un mandala ahí. ¡Ay, qué lindo! En la vidriera. Así que no te podés equivocar. Acércate ahí que te hacen el presupuesto totalmente sin cargo. En las Rabonas, todo lo que necesites de madera. Bueno, lo podés hacer ahí, ¿eh? Lo pedís sobre la ruta 14 y cuando vas para allá. Podés llamar a hacer tu pedido al 55-0059. ¿Qué más? Nos queda una más, María. Ariel Carnicer. Vamos, Ariel, que lo llamás por teléfono. Y te manda lo que sea, piedra, bola, partida, chiquita, grande, arena, tierra, relleno, lo que necesites. Y también todos los fletes, bueno, Ariel te los hace. Así que comunícate al 65-60-59. Bueno, y vamos con... ¿Queda algún mensajito? Nos vamos, nos tenemos que ir. Así es, queda un mensajito. Sí. La verdad que igual hoy me quedé como con ganas, ¿eh? Hubieron pocos mensajes, poca gente se animó a hablar de este tema. ¿Será un tema medio tabú? Se colgaron, dice. No, puede ser. ¿Se colgaron o es un tema medio tabú? Es todavía un tema tabú, sí, me parece. Sí. Nos decía Mari Carmen, estaba pensando en cómo cuesta hablar del uso recreativo del cannabis. Como si lo recreativo no fuera también terapéutico. Ahí el avispón verde lo está diciendo, nos escribió luego. Es verdad, ¿no? Como que o me curo o estoy como, estoy volado. No. Claro. No. Exacto. Sí. Tiene que ver un poco, ¿no? Con que perder el tiempo también hace, ¿no? Al bienestar. Sí, a la salud, obvio. Bueno, le mandamos ahí un abrazo grande a toda la gente. No se vayan, ¿eh? No. No se vayan de la 88.5 Radio de Grito porque se viene creando y descubriendo versos. Ya están ahí Lauquén y Calén preparando. Tienen todo listo para arrancar. Ken Ru MC y Corvo. Perdón. No me acostumbro. Y bueno, como ensamble perfecto para este cierre y comienzo. Espere que el sorteo, no. Que hoy aparte son poquitos, así que tienen todas las posibilidades de ganar. Bueno, está bien. La película que estamos sorteando es Grass. Bien, sí. Elija un número del 1 al 4. ¿Del 1 al 4? Sí, sí. ¿Qué sé yo? Por decir algo, no es que es el que me guste más, pero bueno. El 2. El 2... ¡Juan! Juan se ganó la película. Vamos, Juan. Se la merecía, ¿eh? Se la merecía por estar aquí compartiendo el viernes pasado el programa, ¿eh? Así que, Juan, te ganaste. Gracias. Y bueno, le aviso, Moni, que hay amenazas. ¡Opa! para de participación de este programa para el próximo viernes. Ah, no, que vengan, sí. Que vengan. Les quiero ver. Sí. Hasta que no estén acá igual, sentades en el estudio, no nos lo creemos, ¿eh? Pero bueno, nos hace bien. Sí, nos gusta la que nos escucha visite. Y la participación, la compañía aquí. Así que vaya nomás a seguir perdiendo el tiempo en lo que queda de la vida. Nos despedimos con escuchando aquí a... Perdón, le iba a decir, no. Ken Rolusí. Ahora lo van a tener acá, sentadito en el estudio de la radio. Pero lo vamos a escuchar también antes de que arranque Creando y Descubriendo Versos. Como le decíamos recién, empalme perfecto de estos dos programas, ¿no? El freestyle, ¿será una forma de perder el tiempo, Moni? ¡Uf! ¡Ya lo creo! Gente, un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Les esperamos el viernes próximo a partir de las 7 de la tarde. Yeah, yeah. Canro, canro. Yeah, yeah, yeah, yeah. Andamos con las flores que son buenas. Que son buenas. El rap siempre me corre por la pena. Yo no fumo pa' sacar los problemas. Solo hago para disfrutar la escena. Andamos con las flores que son buenas. El rap siempre me corre por la pena. Yo no fumo pa' sacar los problemas. Solo hago para disfrutar la escena. Ey, eso feca, me quisieron bajar. Pero a la cima juro que no pudieron llegar. Yo relajado escribiendo sin nada en qué pensar. Porque subí a la cima pa' poderla coronar. Y si no puedo lograr, yo lo vuelvo a intentar. Aunque me caiga mil veces, yo me voy a levantar. Pa' que meterme lo tuyo si no hay nada para contar. Yo encerrado en el estudio, escribiendo sin parar. Yo no me quedo congelado en el tiempo. El pasado es pasado, yo solo vivo el momento. No miro para atrás porque no me pone contento. Está ganando el caracol, más allá de ser el más lento. Y siento que yo soy el ganador. El momento se siente de lo mejor. Ten atentos que se viene lo hardcore en eventos. Nunca soy el perdedor. Andamos con las flores que son buenas. El rap siempre me corre por la pena. Yo no fumo pa' sacar los problemas. Solo hago para disfrutar la escena. Si corono la compe me dicen que está armado. Pero le cierro el ojete si gano en otro lado. Yo no presto atención a todo lo que han criticado. Yo no soy la gotita pero sí que estoy pegado. Yo no vengo a presumir de putas compañeros. Los que me conocen saben que salí del guero. Uno hablan de amor, otros hablan de dinero. Pero son solo pocos los realmente verdaderos. Son todas las rimas que yo encajo. Me dicen que jodo y yo brota, no me relajo. Sacaré a tus tocas, no me cuesta trabajo. Ya que para ser sapo hay que ser un renacuajo. Y la vida es como un tormento. Si hay un problema no lo esquivo, yo lo enfrento. Tengo miles de problemas y eso sí lo siento. Pero pa' mejorar siempre doy el 100%. Andamos con las flores que son buenas. El rap siempre me corre por la pena. Yo no fumo pa' sacar los problemas. Solo hago para disfrutar la escena. Andamos con las flores que son buenas. El rap siempre me corre por la pena. Yo no fumo pa' sacar los problemas. Solo hago para disfrutar la escena.